Dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a fijarnos en un colectivo que viene trabajando muy fuerte desde su arranque hace muy poco tiempo. La verdad es que, en realidad, en torno a un año, han cumplido poco más. Estamos hablando de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, que por ese motivo, precisamente por toda esa actividad que vienen desarrollando en tan poco tiempo, recibía días atrás, dentro de lo que es el evento a nivel nacional Diabetes Experience Day, un galardón por ser la asociación más activa de las inscritas en un programa concreto, el Urban Walker, que ahora vamos a conocer a través de Miriam Cantos, la presidenta, como saben, de ADISICA, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Miriam, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues enhorabuena, antes que nada, por ese premio que reconoce, pues, en concreto en este proyecto del que estamos hablando, pero la verdad es que eso se podría ampliar a toda la actividad que venís realizando, como decíamos, en apenas un año de vida. Sí, no paramos, estamos muy activos y además con muchas ganas de seguir emprendiendo más proyectos y haciendo más cositas por la salud de los diabéticos de la Sierra de Cádiz. Y la verdad que sí, que fue una sorpresa, porque este proyecto lo empezamos el año pasado. Yo fui al Diabetes Experience Day del 2016 y allí mismo se dio la noticia de que todas las asociaciones que quisieran inscribirse en el Urban Walker, que es un proyecto para motivar a las personas a hacer ejercicio físico. Y sobre todo a diabetes tipo 1 y tipo 2, que necesitamos, es un otro pilar de la enfermedad, para combatir la enfermedad, el ejercicio físico es básico en nuestra mejoría de vida. Entonces, pues me arranqué y le digo, venga, estupendo, yo lo pongo en marcha en mi asociación, y de hecho así lo puse. La gente, al principio nos costó un poquito más a enganchar más gente, pero poco a poco fui cogiendo a más personas, adheriéndose al programa, y conseguimos 3,5 millones de pasos. Entonces fuimos las más activa de todas las inscritas en el programa. Estamos hablando de un evento a nivel nacional, además. Exacto, a nivel nacional, toda España. Estaba la Asociación de Rioja, de Toledo, de Madrid, había una de Sevilla, la de Sevilla también estaba, nosotros, y después había muchísima más, la de Barcelona, era Galicia, había muchísimas asociaciones de toda España. Y la de Urique, pues mira, estuvimos muy, muy, muy activos. No paramos de hacer deporte todos los días, de lunes a viernes hacemos varios equipos en la sierra. Tenemos uno en Prado del Rey, otro en Villamartín, otro en Benamahoma y aquí en Ubrique. Entonces, pues, ya te digo, no paramos de hacer cositas y de motivarnos para mejorar nuestra calidad de vida, que es el fin de toda nuestra asociación, vamos, un objetivo básico. Esto es solo un ejemplo de toda la actividad que se realiza por parte de ADISICA. Si te parece, antes de pasar a otras cuestiones, coméntanos, ¿qué es el Diabetes Experience Day? Porque he estado dentro de la web y la verdad es que hay muchísimas iniciativas enfocadas tanto a personas que tengan diabetes como a profesionales médicos, etcétera, ¿no? Exacto. El Diabetes Experience Day para mí es la cumbre de la diabetes, es donde se puede formar, porque van especialistas, endocrinos, enfermeros, educadores en diabetes, investigadores. Viene oftalmólogo, vienen todos los profesionales que están trabajando en la diabetes, en esta enfermedad, pues te informan de la mejoría, de los nuevos avances en tecnología, es decir, es la cumbre de todo lo que, de la formación en diabetes. Entonces, todas las personas que se quieran empoderar y coger la enfermedad bien cogida, como yo digo, bien aprendida y bien, y para formarse y demás, pues recomiendo ir allí. Aquello, este año se ha desarrollado en la Universidad Carlos III en Leganés y ha sido un evento espectacular. A mí me encanta porque, claro, porque te forma y ves a profesionales que, además de ser médicos de cabecera o médicos endocrinos o investigadores, son diabéticos. Entonces, dice, tú, esta persona me lo está contando de verdad. Esta persona sabe lo que es, porque ha estudiado, pero aparte lo vive, porque es diabético. Entonces, es súper genial, a mí me encantó. Me encantó la experiencia. Van, ya te digo, de todo tipo de profesionales relacionados con la diabetes, laboratorios que están investigando en nuevos dispositivos para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes, y es, ya te digo, genial. Pues un evento que recomiendo a todo el mundo. El auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés, que el pasado día 18, ¿verdad?, acogió, como decimos, esta cuarta edición del Diabetes Experience Day, con multitud de actividades, un amplísimo programa. y protagonismo también con bueno, pues ese premio, ese galardón para ADISICA, para la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, con el premio a la asociación más activa de las inscritas en este programa Urban Walker. Así que queríamos destacar ese galardón como premio a algo que es evidente, que se ve dentro de lo que son todas las actividades que están desarrollando, muchísimas iniciativas, como decíamos, en tan poco tiempo de vida. Y eso lo vamos a seguir viendo, Miriam, porque en realidad la próxima actividad llega ya la próxima semana, ¿no? El día 4 de marzo. Exacto. Sí, la próxima semana, el 4 de marzo, tenemos en el IES Francisco Fatou a las 11 de la mañana una charla con el doctor laboralista Pedro Galeana, que viene a hablarnos sobre cómo afrontar la diabetes en el trabajo, en la vida laboral, ¿no? Porque nos vemos que muchas veces tenemos muchos problemillas ahí en el trabajo. ¿Cómo podemos ir al médico? ¿Por qué tenemos que hacer una parada? ¿Cuándo tenemos que hacer una parada para tomarnos la prueba del azúcar? ¿Los problemillas que tenemos? ¿Cómo combatir eso? Entonces hemos invitado a muchos empresarios de la comarca de la Sierra para que vengan, nos escuchen, nos empaticen con nosotros y vean que no es un problema, todo lo contrario, es una ayuda, esa parada que tengamos que hacer para comer, para reponer un poco de fuerza y tomar unos hidratos para poder seguir nuestra jornada laboral, ¿no? Queremos hacerlo, pues eso, para que nos empaticen un poco con nosotros, nos comprendan y la hagamos ver de otra manera, ¿no? Y venga un médico laboralista especializado en la medicina del trabajo para explicarlo y para contarlo y para esclarecer un poco todo este asunto, que parece muchas veces un hándicap y no lo es, solo es eso, es cuestión de empatizar y tener un poco, ver más allá, ¿no? Y ya está, no tiene mucho más. Una forma de organizarse distinta simplemente y nada más, ¿no? Exacto, exacto. Además que la vemos necesaria, porque nos encontramos muchos socios, es una de las cosas que no lo reclaman, oye, ¿por qué no hacemos algo de esto? Porque en el trabajo me encuentro con estos problemas. Y esto hay que intentar decir, oye, que no pasa nada, que lo diga un profesional, ¿no? Y que esclarezca este tema. Así que va a estar muy interesante. Recomiendo a todo el mundo que se venga, sea diabético o no lo sea, que siempre, todas las actividades que hacemos nosotros, a mí me gustaría que viniera mucha más gente para eso, para darle voz a la diabetes, para que sepan cómo vivimos, qué es lo que hacemos, y no haya ese desconocimiento tan profundo muchas veces que es la diabetes, ¿no? ¿Eso qué es? Algo de la fruta, pero no, espérate, que te vamos a explicar, que vamos a ver para que tú sepas lo que pasa, ¿no? Y por qué nos pasa esto y por qué, es decir, darle a conocer, darle la mayor visibilidad a la diabetes. Como el Diabetes Parent Day, dale voz a tu diabetes, pues esto es lo que nosotros hacemos en la Sierra de Cádiz. Pues será el día 4 de marzo, o sea, estamos hablando de no este sábado, sino el próximo sábado. El siguiente. ¿Y dónde y a qué hora? En el IES Francisco Fatou a las 11 de la mañana. Así que, bueno, pues un horario asequible para cualquier persona, o para muchas personas, dado que será en sábado, como decimos, por la mañana, esta jornada, que no es la única. Hablábamos contigo semanas atrás y la verdad es que tenéis actividades previstas hasta el mes de noviembre, ¿no? Un programa ya que es bastante amplio, ¿no? Sí, tenemos un montón de actividades. No paramos de aprender, porque para mí lo más importante es aprender de los profesionales, aprender de las situaciones de otras personas con diabetes. Entonces, la próxima es la jornada de salud en abril, que vendría un oftalmólogo, un endocrino, y de la farmacéutica, del plano farmacéutico, que se me quejan mucho de que nunca están con nosotros y que ellos, bueno, que sí, que son prácticamente nuestros enemigos, pero que no tenemos que verlos así, ¿no? Que el campo farmacéutico está ahí para ayudarnos también, para investigar un poco en los fármacos y en las insulinas y demás. Entonces va a venir una persona de la farmacia, licenciada en farmacia, a ayudarnos, ¿no? A comunicarnos cuáles son los avances que tenemos aquí más cerquita y cómo se detecta la diabetes para aquellos que estén sufriendo estos síntomas y no sepan lo que es, porque muchas veces la diabetes tipo 2 pasa desapercibida, no te das cuenta de que la padeces hasta que ya te da una consecuencia grave, ¿no? O empiezas a no ver, o empiezas a hacer los riñones te empiezan a fallar. Entonces, para no tapar esto, esta profesional vendrá. En mayo, es que ahora mismo de cabeza no me acuerdo, pero tengo un montón de actividades. No paramos hasta en diciembre, que terminamos con el Belén Viviente. Con eso te lo digo todo. Está por medio también esa segunda carrera y caminata solidaria por la diabetes. Está también prevista una conferencia por parte de una deportista diabética. Sí, esa es en mayo, la de Susana Ruiz. Ella es del País Vasco y es una, para mí, una heroína. No se pone límites en nada. Si se le antoja ir al Everest, subir al pico más alto, allí va ella. Que si se le antoja ir al Himalaya, allí va ella. Y sube lo más alto y lo hace todo, y la diabetes no es su límite. Entonces quiere venir a decirnos eso, ¿no? Que si tú te organizas bien, que si tú te educas bien, vete, y que si lo haces todo bien, no tienes por qué ponerte un límite ni decir, ostras, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, todo lo contrario. No te tienes por qué poner límite. Hay que educarse, empoderarse y saberlo hacer para tener tu calidad de vida lo mejor posible y poder hacer lo que quieras. Sin tener que decir, no, que no puedo, que tengo diabetes, que me va a dar una hipoglucemia, me voy a quedar... No, para nada. Hay que saber coger todo por los cuernos y ya está. Pues... Y ella lo va a venir a decir, a contar de primera mano, y eso para mí va a ser muy bueno, para mí y para todos mis socios, evidentemente. Pues ya decimos, es otra de las actividades que van a ir llegando en un amplísimo programa, estamos hablando que desde febrero... mirando hacia todo el año, hay ya muchísimas citas previstas, como pueden comprobar, y eso con poco más de un año, como decíamos. Ya para finalizar, quería destacar esta cuestión, ¿no? Lo que comentaba al principio, con poco más de un año, Adisica, con grandísimas, numerosísimas actividades ya a vuestras espaldas, y por cierto, el colectivo es en Ubrique, pero también en la comarca, ¿verdad? Exacto, trabajamos para toda la comarca de la Sierra de Cádiz. Tenemos un montón de socios por ahí, esperreado, como yo digo, en muchos pueblecitos de la Sierra, sí. Pues seguiremos informando porque hay actividades, hay muchísimas citas que llegan por parte de Adisica, de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Hoy queríamos subrayar además ese galardón que recibían en el Diabetes Experience Day, celebrado días atrás en Leganés, un evento además de carácter nacional, como destacamos. Con ello nos vamos a quedar y seguiremos recordando cada una de las próximas citas. Recuerden, el 4 de marzo, como más inmediato, esa conferencia por parte de Pedro Galiana. Estaremos atentos a todas esas novedades. Así que, Miriam Cantos, presidenta de Adisica, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias.